Y así comenzamos también un nuevo día, porque ya van 5 minutos del 20 de junio del año 2024. Hoy es ya jueves 20 de junio, año 2024. Y aquí estamos con ustedes presentando Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Con Saigon Kick, Love is on the Way.

Lionel Richie nació el 20 de junio del año 1949. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Lionel Richie fue su comienzo en una banda llamada The Commodores por allá en los años 70. Lionel Richie es un vocalista y teclista que hizo parte de The Commodores y llegó en 5 ocasiones al número 1 del listado Hot 100 de Billboard, incluyendo un dueto con Diana Ross en la canción Endless Love, que vendió más de 2 millones de copias. Y es el tema interpretado por un dueto con el mayor tiempo en el número uno, al permanecer 9 semanas en ese primer lugar. La canción Endless Love, de la película de dicho título, interpretada por Lionel Richie, de cumpleaños hoy, y Diana Ross. Lionel Richie nació el 20 de junio, año 1949. Además, él escribió tantas canciones, participó en la composición de la canción We Are The World al lado de Michael Jackson, y le escribió a Kenny Rogers otro número uno por allá en el año 1980 con la canción Lady. Además tuvo otra serie de números uno el señor Lionel Richie, como la canción Say You, Say Me, de una banda sonora de la película de White Nights de los años 80. También tuvo como número uno esta canción, All Night Long. Y la que vamos a escuchar a continuación completa, Hello, del año 1984, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. The sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care.

Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're Still the One, la canadiense Shania Twain, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es una canción de Foreigner, You're All I Am, eres todo lo que soy yo. I never knew a man could be so lonely, that life would treat a man. Thank you. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. It's My Life, una canción de No Doubt en Estrellas de Medianoche, una balada del siglo XXI. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, un 20 de junio del año 1992, las 5 canciones más importantes en Billboard fueron esta, lugar número 5, My Loving, You're Never Gonna Get It, es una canción de la agrupación En Vogue. La canción número 4 en el listado Billboard del año 1992, 20 de junio, para la agrupación Red Hot Chili Peppers y el tema Under the Bridge. El anterior número 1 descendía al puesto número 3, Criss Cross con Jump. So ladies, if the butt is round and you want a triple X throwdown, dial 1-900-MIX-A-LOT and kick them nasty thoughts. Baby got back. Lugar número 2, subiendo 2 posiciones, Baby Got Back, Sir Mix-A-Lot. Y la canción número 1 a partir del 20 de junio del año 1992, el nuevo número 1 para Mariah Carey. La canción permanecería 2 semanas en el primer lugar y también fue número 1 en los 70 en versión de los Jackson. I'll Be There. I've been there to protect you.